pero vamos a charlar con uno de los actores que ya está en comunicación con nosotros, Norberto Tojo. Bienvenido al Dial de la Mañana. ¿Cómo estás, Gaby Torres, Eri López y equipo? Te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Norberto, gracias por atendernos, por tu tiempo. Y bueno, me imagino ya preparándose para este fin de semana, el sábado y domingo precisamente, que se van a estar presentando con Drácula, ¿no? Un vampiro para la niñez en el Teatro TKQ. Sí. Sábado y domingo a las 16 horas vamos a estar representando la obra infantil. Qué bueno. Así que bueno, con expectativa. Yo la habíamos hecho hace muchos años y nada, ahora tuvimos la oportunidad de poder volver a armar otro elenco. Y bueno, ahí estamos esperando para estar este fin de... Totalmente, a pleno. Norberto, bueno, para no contar tanto la obra, porque siempre decimos que está bueno ir a verla, pero bueno, también la invitación, por supuesto, a la gente con lo que va a poder disfrutar con este Drácula, ¿no? Con este conde, claro. Que seguramente le suceden cosas, ¿no? Obviamente, sí. En verdad es una obra que escribí yo hace mucho tiempo. Y bueno, tiene, obviamente, como todo teatro, que tiene que tener su conflicto, ¿no? Para poder transitar la obra. Así que, bueno, tiene dos conflictos principales. Uno es el amor y el otro es su por eso dice el chupasangre, ¿no? Sí. Donde se convierte un poco por medio de la madre como una situación, digamos, de vegetariana, ¿no? Mira. Entonces tiene otro conflicto más, ¿no? Son conflictos paralelos. Uh-huh. Y bueno, está dentro de la comedia, obviamente, ¿no? Para chicos, digamos, acciones y situaciones de comedia, ¿no? Eso es más o menos lo que va pasando. Dura alrededor de 45 minutos, 50 como mucho. Y bueno, invitar a todos, ¿no? Para que en familia, porque aparte también tiene situaciones, como digo, cómicas y está bueno. También uno por ahí siempre vuelve a ver cosas de chicos y se vuelve de vuelta a la niñez, ¿no? Totalmente. Norberto, ¿te inspiraste en alguna película en particular con respecto a Drácula para hacer, digamos, esta obra? Sí, la obra en cierta manera tiene como un hilo conductor de lo que era la película que hizo Ford Coppola, de Drácula, ¿no? Sí. Pero bueno, nada más que, bueno, sí, después ya cambió todos los hilos, digamos, ¿no? De que tiene la película, ¿no? Llevándola a la comedia y para chicos, ¿no? Obviamente. Pero está la idea original es desde la película. Sí. Tal cual, y aparte está bueno, ¿no? Como llevar algo, se puede decir, distinto al teatro y no para los chicos, porque creo que entrarlo ahí desde lo que es Drácula o entrar ahí en otro personaje que es el vampiro está muy interesante. Aparte, es como para los niños, es otra manera de divertirse, ¿no? Y prestarle atención. Sí, por ahí también, Alberto, no sé si te ha pasado a raíz de inspirarte en esta peli que nos estabas contando y bueno, buscarle la vuelta, ¿no? A una comicidad, ni hablar para enfocado, digo, a niños y a niños. Al público infantil, también digo, para vos debe haber representado un desafío, por supuesto, ¿no? Sí, obvio, sí. Y cuando la hicimos en su momento, creo que inclusive viajamos a Pico, la hicimos en Pico, estuvo acá también en el festival que se hacía antiguamente en el ATTP, y estuvimos también en Toay, también en una oportunidad. Y nada, viste que uno tiene la expectativa de, bueno, uno por ahí escribe una obra, ¿no? Y después se representa y, bueno, después tiene la expectativa de ver cómo funciona. Y verdaderamente sí, los chicos, bueno, tenemos mucho esto de romper un poco con la cuarta pared para que los chicos también poder participar, digamos, en cierta manera de preguntarles si lo vieron o no lo vieron. Entonces, bueno, los chicos, la verdad que fue bárbaro, pues siempre estuvieron ahí al toque de todo, ¿no? Sí. Aparte, viste que el público infantil no se le escapa detalle, digamos, te lo dicen todo, comparten todo. Sí, totalmente, totalmente, sí. Hasta hemos tenido la oportunidad en algún momento, creo que en la TTP, de levantarse y quererse meter. No, claro, claro, está. Sí, se involucran, viste, sí, se involucran, sí, ni hablar. Totalmente, como también te pueden llegar a decir cualquier cosa en ese momento. Claro, sí, está esto de la participación, pero bueno, viste que los niños son muy transparentes, no hay manera, sí. no te esconden nada. Norberto, ¿quiénes te acompañan ahí en el elenco? Y bueno, el que está haciendo Drácula es Rubén Herrera. Después está, ¿cómo se llama? Gaby, que está haciendo la... No me acuerdo los apellidos. Gaby Maneiro, te vamos ayudando. Gaby Maneiro, Vicky Castillo. Gaby Maneiro, sí. Que hace la madre de Rubén. De Drácula. Estoy yo porque de faltaba un personaje y sí. Bueno, el de la inmobiliaria, aparte de que yo la dirijo, bueno, tuve que hacerla para poder continuar. Y después está ¿cómo es? Ina, que Silvina, que hace la parte técnica también de luces y iluminación. Muy bien. Vicky Castillo y Rosana Schapp también, que son Mina y Luchi, uh-huh. Y que son los personajes que había de mujeres también en Ford Coppola. Uh-huh. Y bueno, y queda esta chica, ¿cómo es? Rocío, que va a ser, hay como un esqueleto ahí en funcionamiento, digamos, nada más que para ir cambiando de escena, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay dos posibilidades, una hacerla así y la otra es ir cambiando por medio de una música, ir cambiando los espacios, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, esas son las dos posibilidades que puede haber en la función. Totalmente. Excelente. Bueno, hecha la invitación entonces para que acompañen a este Drácula, un vampiro para la niñez, a ver qué pasa ahí, ¿no? Con estas dos cosas que va cambiando en su vida. Norberto, muchísimas gracias por la entrevista. Entonces, el sábado y domingo se presentan a las 4 de la tarde en el Teatro TKQ. Dale, bueno, muchas gracias por estar siempre con nosotros que hacemos teatro o con otra actividad cultural. Totalmente, totalmente, siempre apoyando. Gracias, Norberto, abrazo grande. Abrazo para ustedes. Gracias.